¿Ha estado profundamente enamorado? Alguien por quien lo daría todo. He venido en busca de un hombre llamado Reverendo Henry. ¿El predicador? Este es el plan. Y le pediré matrimonio. Después hará la ceremonia. ¿Cómo se llama su prometida? Penélope. Es la cosa más bella del mundo entero. ¡Eres veneno! Penélope. La han raptado. Iré hacia la puerta trasera de la cabaña, donde derribaré la puerta de una patada. Desataré a Penélope y la ayudaré a escapar. ¿Listo? ¿Tú dejarás que los dos nos marchemos? ¿Queda claro? ¡Lo tenía todo controlado!